Grandes, imponentes, peligrosos, enormes monstruos alados con aliento de fuego están presentes alrededor del mundo en muchísimas y variadas culturas. Es símbolo de fuerza y poder. Su magnificencia y elegancia generan maravilla y temor por igual. Prueba de caballeros y raptor de doncellas. Hoy le dedicaremos este programa a mis criaturas fantásticas favoritas, los dragones. Los dragones son seres mitológicos que generalmente se caracterizan por tener rasgos de reptil, principalmente de serpientes, con la mezcla de otros animales, como con alas, cuernos y garras. Muchos de ellos son asociados con el fuego, pues en muchas historias y leyendas tienen la capacidad de escupir bocanadas de humo y fuego a sus enemigos. Pero existen muchos tipos de dragones, y cada cultura los asocia y representa de diferente manera. Los dragones más famosos son los europeos, representados como grandes saurios con alas y que escupen fuego. Siempre están asociados a la maldad y a la destrucción, al caos. En Oriente, el origen de los dragones se especula que está en China. En general, estos dragones no tienen alas, a pesar de que sí vuelan, y son más parecidos a serpientes, muy largas y grandes. Son la mezcla de 9 animales. En Oceanía, por otra parte, no son pocas las leyendas de dragones y monstruos marinos, aunque en el caso de estas tierras puede que nos estemos acercando más a hechos históricos que a leyendas, ya que, por ejemplo, en Australia vivía un cocodrilo llamado Quincana, que llegaba a medir hasta 7 metros de largo. América no se queda atrás. Hay muchos mitos alrededor de los dragones. Entre los más famosos está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada reverenciada por muchos de los pueblos prehispánicos mesoamericanos. También está la leyenda mapuche de Trentren y Caicai, el dragón marino y el dragón terrestre. Ambos participan activamente en el mito creacionista de esta cultura. Nuestras tierras andinas tampoco se quedan atrás. Existe la leyenda de una criatura llamada Amaru, que significa serpiente en quichua, que vive en una de las lagunas de Imbabura. Tiene cabeza de llama, alas de cóndor y cuerpo de serpiente. Amaru es un ser lleno de sabiduría que concede deseos a la gente buena. Este dragón en particular es muy benevolente y pacífico, pero sigue siendo un dragón. Al volver de la siguiente pausa, les contaré más detalladamente algunos de estos impresionantes mitos y leyendas. Pero ahora escuchemos de Pedro Guerra su tema Dragones Verdes. Verdes mirando en otros ojos, da igual si son rebeldes o tienden al reposo. Serán dragones verdes, más claros, más oscuros. Saldrá de nuevo el sol y de eso estoy seguro. Tendré promesas nuevas alimentando el verbo, y todas las estrellas y el cielo de los cielos haré canciones buenas de nuevo en el nosotros, y juntaré la arena y reviviré, supongo, y entonces volveré a pensar en ti, en el amor que vuela, y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda, diciendo adiós, diré qué pena, qué pena, qué pena. Que donde mojar los labios, un beso que me nombre y primavera en mayo. Daré lo que ya he dado y lo que está por verse. El tiempo y el espacio habrán de resolverse. Tendré dragones verdes mirando en otros ojos, reflejos transparentes donde entenderlo todo. El mundo no se acaba donde se acaba un beso. Encontraré las alas para volar de nuevo, y entonces volveré a pensar en ti y en el amor que vuela, y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda. Diciendo adiós, diré qué pena, qué pena, qué pena. Y entonces volveré a pensar en ti y en el amor que vuela. Y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda. Diciendo adiós, diré qué pena, qué pena, qué pena. Diciendo adiós, diré qué pena, qué pena, qué pena. Diciendo adiós, diré qué pena, qué pena, qué pena. Empecemos por los dragones de Asia. Mientras que en Europa los dragones están asociados al fuego y a la destrucción, en Asia los dragones son divinidades del agua y la sabiduría, muy poderosos. La mayoría son inspirados en los dragones chinos, generalmente mostrados como serpientes gigantes, sin alas y con garras. Algunos de los más famosos son el japonés Yamata no Orochi, quien fue un dragón de 8 colas y 8 cabezas que fue vencido por el dios del viento y del mar, Susano, y de su cola este extrajo la espada legendaria Kusanagi no Tsurugi. Muchos de los elementos de esta leyenda han inspirado múltiples mangas, películas e historias. Se destacan algunos elementos del manga de Masashi Kishimoto titulado Naruto. Uno de los antagonistas principales, Orochimaru, está basado en el dragón Yamata no Orochi. En la mitología coreana se cree que todos los dragones hace mucho tiempo fueron Imugis, grandes serpientes que lograron vivir más de 1000 años y se transformaron en los gigantes sabios. Una de las pocas diferencias estéticas con los dragones chinos son sus largas barbas blancas. Y por fin llegamos a la legendaria China, el Gran Imperio. El número de dragones en la mitología china es inmensa. Cientos de estas criaturas pueblan sus historias. Es uno de los ejes fundamentales de su construcción cultural y de su imperio. El dragón es el símbolo de los emperadores y de lo divino. El número 9 es muy importante en la numerología china. Y como no podía ser de otra manera, hay 9 tipos de dragones chinos. El Tianlong, que es el dragón celestial, Shenlong, el dragón espiritual, quizás este nombre le suene de la popular serie de animación Dragon Ball. El tercer tipo de dragón es el Fukanglong, el dragón de los tesoros ocultos. También está Dilong, el dragón del inframundo. Yinglong, el dragón alado. Jialong, el dragón astado. Panglong, el dragón enroscado que habita las aguas. Huanglong, el dragón amarillo que emergió del río Luo para enseñarle a Fuxi los elementos de la escritura. Él es el primer emperador y uno de los 3 augustos de su mitología. Y por último, el que los gobierna a todos, el rey dragón. Los dragones en China están muy relacionados con el origen supuestamente divino de los emperadores, y hasta se llega a pensar que el linaje real procede de estas criaturas. Muchas veces los dragones eran representados como con una figura humanoide, pero con cabeza de dragón y engalanados con las ropas de los emperadores. Por cierto, en general, los dragones del mundo son mezcla de 3 animales: cuerpo de serpiente, garras de felino y alas de rapaz, más o menos, o algo similar de todas formas. Pero los dragones chinos son la mezcla de 9 animales. Les dije que el 9 era importante. La representación más común es la siguiente. Tienen tronco de serpiente, las escamas de una carpa, la cola de una ballena, los cuernos de un ciervo, la cara de un camello, las garras de un águila, las orejas de un toro, las patas de un tigre y los ojos de una langosta. Además, tienen una perla llameante bajo su mentón o en una de sus garras que representa su poder. O algunos dicen que hasta su alma, que la tiene fuera de su cuerpo por su naturaleza divina. Se lo representa así porque el dragón chino es el ser perfecto, que tiene las mejores características de cada uno de estos animales. Es poderoso, sabio, fuerte, inteligente, noble, elegante, misericordioso, hermoso y justo. Es la representación de la belleza y lo perfecto, además de lo divino y de la suerte. Por eso este animal fantástico, hasta el día de hoy, sigue guiando el camino de la gente de Asia. Los chinos caminan sobre el lomo de un dragón, pero a la vez buscan ser el dragón, y éste los lleva a su objetivo. Todos juntos con su fascinante concepción de cultura colmena. Su cultura trasciende cualquier aspecto de sus vidas, sus negocios, la comida, las artes y por supuesto la música. Existe un género musical muy interesante que recoge elementos folclóricos como ritmos e instrumentos tradicionales y los mezcla con elementos contemporáneos del rock y del metal. Este género, en términos generales, se lo llama folk metal, aunque hay muchas variantes. Y el más conocido es el que funde el metal con la música tradicional celta y vikinga. Pero esta idea se ha extendido por todo el mundo. Y China no podía quedarse atrás, por supuesto. Y en este género tan particular han logrado mimetizar su cultura milenaria, la esencia del dragón. Los invito a escuchar el tema El regreso de Wushang, de la banda de folk metal sinfónico chino, Mr. Rain. Dejemos atrás las tierras misteriosas de Oriente y entremos en las tierras de Babilonia. Aquí encontraremos a Tiamat, la diosa primordial del mar salado, la madre del caos. Se la menciona por primera vez en el poema épico Enuma Elish. Tiamat es la furia y el caos, pero es también madre. Ti significa vida y Amat madre. Tiamat, encolerizada por el asesinato de su marido Apsu, se transforma en un temible dragón marino. En su frenesí, trajo a la vida a todos los monstruos de la mitología mesopotámica, incluyendo a varios dragones que llenó sus venas con veneno en vez de sangre. Tiamat era venganza y destrucción pura, por el dolor de la muerte de su esposo. El único que pudo detenerla fue el dios de la tormenta, Marduk. Este utilizó un vendaval para dejar abierta la boca de Tiamat y atravesó su estómago con una lanza. Luego, Marduk tomó el cuerpo de Tiamat y lo dividió en dos. La parte superior formó el cielo y la inferior la tierra firme. Las lágrimas de Tiamat se transformaron en los nacientes de los ríos Tigris y Éufrates. Hay muchas otras leyendas muy similares a la de Tiamat alrededor del mundo. Algunas de ellas son las de Vritra, en la mitología hindú, Cipactli, de la religión azteca, Nun, de la mitología egipcia, Tifón, en la mitología griega, y el monstruo bíblico Leviatán, del judaísmo y cristianismo que aparece en la Biblia. Leviatán no es el único dragón conocido de la religión católica. La leyenda cuenta que uno de sus santos más famosos, San Jorge, derrotó a un dragón y gracias a esta hazaña convirtió a todo un pueblo al cristianismo. En el norte de Europa nos encontramos con los dragones que se nos hacen más fáciles de reconocer, los malvados monstruos que escupen fuego y devoran princesas. La mitología germánica tiene una gran cantidad de dragones en su haber. Entre los más famosos están Jormungandr, la serpiente gigante que rodea Midgar, el mundo de los mortales. Es tan grande que mordiéndose la cola puede rodear a todo el mundo. Se supone que cuando llegue el fin de los tiempos, el Ragnarok, él y Thor se enfrentarán y ambos perderán la vida. Otro dragón de la mitología nórdica es Fafnir, que era un humano que por su gran codicia se había transformado en un monstruo terrible. Fue asesinado por el famoso héroe Sigurd, que al bañarse con su sangre se vuelve inmortal. El otro gran héroe de la mitología germana es sin duda Beowulf. En la segunda parte de la épica historia de Beowulf, pelea hasta la muerte con un feroz dragón. Este héroe, a lo largo de su vida, se había enfrentado a muchos obstáculos. Mata al monstruo gigante Grendel y luego se enfrenta a su terrible madre. Llega a ser rey de los Gautas y uno de sus más importantes monarcas. Pero al final, a pesar de ya ser viejo y enfermo, muere luchando contra lo más terrible, el temible dragón. Y su muerte es honorable, porque en el proceso el dragón también perece. Este episodio de la historia de Beowulf es una de las grandes inspiraciones para la novela El Hobbit de Tolkien. En la historia de Beowulf, un osado ladrón logra robar una copa de plata de la guarida del dragón, lo que enciende la ira de la bestia que se dispone a destruir el reino, pero Beowulf logra vencerlo. En la historia de Tolkien, Bilbo, autonombrado como un osado ladrón, roba una copa de plata en la guarida del temible dragón Smaug, despertando su ira que lo lleva a querer destruir la ciudad del lago. Escuchemos el tema principal de la adaptación al cine de esta épica historia, Beowulf. El dragón en Gales es tan importante que en su bandera ondea un gran dragón rojo que ocupa casi todo el blasón. Esto seguramente tiene origen en los mitos del rey Arturo, en el que Mirdin tuvo una visión de un dragón rojo que representaba a los britanos y un dragón blanco que representaba a los sajones. Estos dragones los vio en una encarnizada batalla. Esta visión se cumplió con la invasión de los sajones en el siglo V y VI, que progresivamente irían conquistando gran parte del territorio galo, formando así el reino anglosajón de Gran Bretaña. Arrinconaron a Gales en una pequeña esquina del territorio hasta hoy. La taxonomía de los dragones es tan grande como la de un animal real. Entre dracos sin alas, wyverns dracónicos de medio tamaño con patas traseras y alas que escupen fuego y se caracterizan por no tener garras delanteras, los dragones marinos como el monstruo del lago Ness o los peculiares basiliscos que nacen del huevo que ha puesto un gallo viejo empollado entre 5 y 9 años por un sapo y una serpiente que se turnan para cuidarlo. El resultado de este extraño proceso es una criatura pequeña y monstruosa, mezcla entre un reptil, sapo y ave y considerada como una de las más peligrosas, siendo capaz de petrificar a cualquiera que tuviese la mala suerte de cruzarse con él. Otro de estos híbridos extraños es la cocatriz. El origen de este ser es muy parecido al del basilisco, un huevo puesto por un gallo viejo e incubado por un sapo y una serpiente. En la eclosión surge un animal mucho más grande que una gallina, con algunas características anfibias y ojos amarillos y pupila reptiliana. Además, tiene un pico grande y afilado con varios colmillos incrustados a lo largo de este. A pesar de no ser gigante como muchos dragones, estas criaturas se narran como algunas de las más peligrosas y agresivas. En las tierras de Europa Oriental encontramos a los dragones eslavos. Se los llama Smei. Son muy parecidos a los demás dragones europeos, pero se caracterizan por tener varias cabezas, muy similar a la hidra de la mitología griega. Son parte importante de la mitología rusa, polaca, ucraniana y búlgara. Se supone que el dragón que enfrenta a San Jorge es una de estas serpientes míticas eslavas. Hagamos una pausa y escuchemos el tema The Song of the Golden Dragon del compositor ucraniano Estastone. Thank you. Los dragones son unas criaturas fascinantes, pero fuera de todas sus cualidades y poder, una de las cosas que más llama la atención es que están presentes en prácticamente todas las culturas del mundo. Hasta algunas que estaban totalmente aisladas por mucho tiempo, como es el caso de la cultura aborigen de América. Una de las más interesantes es la leyenda de Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú, de la mitología mapuche. Según esta, existen los pillanes, que son espíritus muy poderosos que representan a los antepasados. Los más poderosos son Peripayán y Antú. Cada uno tuvo un hijo. Y estos fueron castigados por sus incesantes peleas y fueron transformados en Kai Kai, una inmensa serpiente custodia de los mares, y Tren Tren, otra gran serpiente guardiana de la tierra y de los volcanes. A ambos se les dio la misión de cuidar sus reinos, y así fueron usados como un instrumento para cumplir la voluntad de los antiguos espíritus mapuches a través de su conflicto. Cuando Kai Kai despertó de un sueño de siglos por la falta de agradecimiento por parte de los humanos, ya que no apreciaban todo lo que les daba el mar, se enfureció y usó su enorme cola en forma de pez para golpear el agua produciendo grandes marejadas. Así empezó el gran cataclismo. Su deseo era inundar toda la tierra para que todo sea parte de sus dominios. En el mito del diluvio mapuche, Tren Tren, al ver que los habitantes y los animales empezaban a ahogarse, decidió ayudarlos. Levantó montañas y puso ahí a las personas. Además, subió a los animales a su lomo y los que quedaron atrapados en las aguas los transformó en seres marinos y en aves. Kai Kai y Tren Tren entraron en ese momento en una gran batalla que duró mucho tiempo. De esta titánica lucha surgió la exuberante geografía de lo que hoy es Chile. Esta zona, desde siempre, ha sido muy acechada por terremotos, marejadas y hasta tsunamis. La mitología mapuche explica estos movimientos y desastres naturales como pequeñas disputas de estos dos dragones que a través de su batalla mantienen el mundo en equilibrio. Los dragones son símbolo de poder y caos, sabiduría, creación y destrucción. Algunas teorías suponen que existen gracias a un instinto básico de supervivencia, de temor o veneración a serpientes, aves rapaces y grandes felinos. Cualidades que se repiten en la mayoría de los dragones alrededor del mundo. Como decía al principio del programa, estas criaturas son mis favoritas, por lo que podría pasar largo tiempo hablando de ellas, y de hecho, decidí separarlas en dos partes. En esta primera parte hablé de algunos de los mitos más famosos de los dragones. En el próximo programa hablaré de los dragones en la literatura, cine y videojuegos. No se lo pierdan. Y eso ha sido todo por hoy. Recuerden que dentro de cada uno de nosotros hay cruentas batallas entre el caos y el cosmos. El equilibrio depende de cada uno y cómo el ciclo continúa eternamente, como Uroboros, la serpiente que se engulle su propia cola. Continúa eterna e inexorable. Gracias a la Casa de la Cultura y a La Rayuela por el espacio. Síganme en mi fanpage de Facebook, Simón Domínguez Barahona, para enterarse de más temas y continuar hablando sobre estas fascinantes criaturas. Nos escuchamos el próximo programa y recuerden, nunca dejen de soñar.